Hola, buenas tardes, casi noche ya en Ubieu. Aquí empieza Libertad, seguís en Radio Cuca, 107.3 de la FM o www.radiocuca.org. Como hemos dicho, al igual que todos los domingos que podemos facelo, aquí empieza Libertad, programa anarquista de bueno, de debate, difusión y lo que salga cada día. Después de varias semanas de merecido descanso, pues bueno, empezamos otra vez nuestra ronda de entrevistas que tanto nos gustan. Ya sabéis, de 8 a 9 todos los domingos en Radio Cuca. Sabéis que estas últimas semanas se está cubriendo la marcha de parados a Madrid, en concreto la columna que sale de Galicia y de Asturias. Está siendo todos los días de la semana a las 8 de la tarde, menos hoy domingo, que se hace a las 3 de la tarde. Así que os animamos justo a estas horas, a partir de mañana también, todos los días, conexiones con algún compañero o compañera de la marcha de parados. Y bueno, mucho ánimo a ellos si por algún casual están escuchando. Y como siempre, evidentemente, os animamos a seguir la programación en directo de Radio Cuca y también cuando no se pueda en diferido, después de Radio Dunia Diáspora, empezamos nosotros y os dejaremos dentro de una horina con los compas de La Ley de la Calle, aquí en directo, desde una radio libre, una radio que gestionamos nosotros y nosotras, Radio Cucaracha. Y bueno, hoy tenemos, como hemos dicho en entrevista, tenemos aquí a Daniel con nosotros, un compañero del colectivo Revuelta de Cantabria. Así que buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues va a ser un poco una entrevista a salto de mata, de las que son tan habituales en este programa. De hecho, estamos probando el sonido al mismo tiempo que hacemos esto, así que bueno, esperemos que suene bien y si no, bueno, pues pensamos que la entrevista será interesante y bueno, esperemos que estéis escuchándonos. Y bueno, pues pasamos si quieres directamente ya a la entrevista. De acuerdo, sí. Así que bueno, lo primero de todo es que nos hagas un repaso muy, muy, muy general, que sé que es una pregunta un tanto difícil, tanto a nivel histórico como a nivel actual de la situación en Cantabria, política, económica. Bueno, voy a intentar no extenderme demasiado, aunque como bien dices es un tema que quedaría para estar aquí hablando muchas horas, ¿no? Pero bueno, sobre la historia tampoco me voy a extender mucho, quizá un poco hablando de la situación en Cantabria en los últimos años. Bueno, aquí en Asturias sobra decir dónde está Cantabria, qué población tiene, localidades más importantes y ese tipo de cosas, porque yo creo que más o menos es conocido. Pero bueno, sí comentar que bueno, Cantabria desde hace unos 30 aproximadamente, desde aproximadamente finales de los años 70, aunque también anteriormente, se vio sometida a una grave un crisis económica, problema y problemas de diversa índole, en primer lugar por todos los temas de la reconversión industrial y por una especie de que podríamos llamar reconversión ganadera o de los sectores tradicionales, de productivos tradicionales, que se vieron muy afectados, sobre todo por la entrada del Estado español dentro de la Unión Europea. Está todo el tema este de las cuotas lecheras, la cuestión de lo de la pesca, y bueno, se impuso un modelo que nos sonará un poco a todos por la cuestión esta de la crisis, pero que en Cantabria se aplicó a rajatabla, que fue el modelo del ladrillo y la especulación urbanística pura y dura, como único modelo de desarrollo económico. Entonces, toda esta crisis que se ha generado en Cantabria, yo creo que es una situación que se ve aún más agravada, porque eran prácticamente los únicos sectores que tenían algo de fuerza después de haberse cargado, pues eso, a través de las políticas del Estado español y de las políticas de la Unión Europea. Eso, bueno, en cuanto al plano económico, claro, estoy intentando ser muy, muy, muy breve y, por supuesto, no puedo ser todo lo preciso que me gustaría. A nivel, digamos, social y político, bueno, Cantabria es un pueblo que no tiene, como al igual que otros pueblos del Estado español, incluido el pueblo, por supuesto, el pueblo asturiano, no tiene decisión, o sea, no tiene capacidad de decisión y de poder decidir su futuro, no tiene soberanía y se le impone una serie de políticas en lo económico, pero también en lo político, en lo social y en lo cultural, ante las cuales no hay capacidad de decisión y de maniobra. Eso por un lado. Bueno, todo este modelo económico de precariedad y de ladrillazo también trae toda una serie de problemas sociales. Trae un éxodo rural, trae una masificación de las construcciones en las zonas costeras, una destrucción del patrimonio natural y también una cosa que es importante, la destrucción del patrimonio cultural y de la cultura de nuestro pueblo, que se ha visto muy dañada en primer lugar, por todo este proceso, pero en segundo lugar, por la negligencia, cuando no directamente por los ataques recibidos directamente por parte del poder establecido en Madrid, pero bueno, también establecido no solo del gobierno central, sino también de los sucesivos gobiernos autonómicos, en esto me extenderé posteriormente, cuando hable de la lengua y de la cultura y todo esto. Y bueno, ¿cómo es la Cantabria actual? Sometida, pues eso, a una grave crisis económica, con una tasa de paro importante, con una población envejecida, con un éxodo juvenil importantísimo, de gente que tiene que marchar, la gente joven tiene que marchar. La emigración es un fenómeno muy, muy extendido. Entonces, hoy en día, cuando se habla de que si la gente tiene que marchar a Alemania, que si la emigración, que si por la crisis tal, bueno, no es un fenómeno que nos fuera ajeno. Nosotros, y como ya digo, vamos, esto no es exclusivo solo de Cantabria, pero bueno, es un proceso que se ha dado ahí. La emigración a grandes núcleos, sea Madrid, sea otras grandes ciudades del Estado, fuera de nuestro país, ha sido una realidad, una triste realidad, que además ha desvertebrado muchísimo socialmente, porque un pueblo que no tiene población joven o que la está perdiendo constantemente, es muy difícil que pueda organizarse, que pueda mantener viva su cultura, que pueda mantener viva sus luchas. Es complicado. Y bueno, acertaste en el sentido de que la siguiente pregunta, evidentemente, es preguntarte por la lengua cántabra. Y bueno, ya que es una de las grandes desconocidas del panorama del Estado español, Y bueno, que viendo aquí además en Asturias hasta cierto punto Sí. lingüísticamente es bastante polémico, pues también que nos hagas un, pues que nos des unos datos, tanto a nivel puramente lingüístico, Sí. como luego, pues eso, su implantación social, los apoyos, o más bien las trabas políticas que hay y Sí. la implantación actual que tiene. Sí, bueno, yo no soy un filólogo ni lingüista ni experto en estos temas, pero entonces, pero bueno, sí voy a hablar como activista o como militante implicado en la defensa de esto. Entonces, quizá pueda meter la pata en cuestiones así más técnicas, pero bueno, en cuanto a hablar de su realidad sociológica y de la situación actual, yo creo que de eso sí puedo hacer un acercamiento más o menos interesante. Bueno, a través de otras hay varias organizaciones culturales que llevan trabajando ya años con este tema. Lamentablemente no se ha tenido la suficiente presencia social como para lograr un avance que fuera decisivo, ¿no? Ahí, desde luego, ahí estamos muy lejos de como el caso de Asturias, de pues estar luchando por la oficialidad o de reivindicar una serie de cosas que nos vienen muy grandes. Estamos unos pasos bastante por detrás en ese sentido. Bueno, el cántabro, llamado tradicionalmente, es más conocido y a la gente más mayor igual le suena más por nombre de montañés, pero bueno, nosotros utilizamos hoy en día la denominación de cántabro que nos parece más acertada, desde luego, sin despreciar la otra denominación de montañés que también a veces empleamos. Es una lengua que tiene su. Bueno, es una lengua latina, evidentemente, es lengua romance, que tiene su origen en, bueno, la Edad Media, como suele ser el caso de las lenguas romances, que está bastante emparentada, que guarda una relación, que aquí tampoco quiero meter la pata, pero que sí guarda una relación con lo que sería el tronco asturleonés, con el asturiano, con. Bueno, asturleonés, de León, con también el extremeño, que sería lo que se llamaba Castúo, que es, también son hablas asturleonesas del norte de Extremadura, zona de Salamanca, Zamora, bueno, todo este Miranda do Douro también, bueno, todo hay como un gran, dentro de todo esta gran familia, digamos. Lo que pasa es que, claro, el caso de Cantabria está en una zona un poco periférica, entonces tiene una serie de diferencias con respecto a lo que se considera, o sea, con respecto al asturiano, y comparte algunos de los rasgos, pero luego tiene otros rasgos que son diferentes. Por encontrarse en una zona, eso, se encuentra en una zona diferente, también se vio sometido a un proceso de castellanización más temprano. ¿En torno a qué siglo, sabes? Porque el asturiano también fue un proceso de Sí, castellanización el proceso de. prontísimo. Claro, la cuestión es que en el caso de Cantabria, la pronta integración de Cantabria dentro de lo de la Corona de Castilla es lo que lleva una mayor. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también el encontrarse en una zona periférica que sufre la presión del castellano por el sur. También eso ya. Esta segunda fase ya sería más pues, el siglo XVIII, XIX, ya en la modernidad, a través pues, de la escolarización. Bueno, una serie de cosas que tampoco. Por aquí son de sobra conocidos por todos y tampoco me voy a extender mucho. A ver, en cuanto al reconocimiento que tiene, actualmente, bueno, hace poco hubo una campaña interesante porque la UNESCO ha sacado en su Atlas de Lenguas en Peligro, saca el cántabro dentro de todo este, digamos, esta familia aparece el asturiano, aparece mirandés, aparece, digamos, aparecen todas como un poco dentro del. Un mejunje ahí curioso, pero aparece también cántabro como una lengua en peligro. Entonces, se está intentando mover la campaña un poco por ahí. Bueno, luego se hacen cursos. Los cursos se llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo, que además cada vez son más exitosos. Hay mucha gente joven que se está animando. Lamentablemente, la situación, digamos, de pervivencia de la lengua es muy mala en el sentido de que se está sometida a un proceso de castellanización muy fuerte, muy rápido. Muchísimas zonas se está perdiendo, en los ámbitos urbanos está, excepto por la gente que luego lo ha aprendido y digamos que nos hemos reinsertado un poco otra vez en el conocimiento de la lengua, ha quedado prácticamente excluida. En áreas rurales aún pervive, pero de eso, de forma, en una situación muy, con un estatus social bastante ínfimo y también es una cosa que se está intentando cambiar. ¿Qué número de hablantes se considera que hay ahora mismo de cántabro? Sería muy difícil de decir porque, bueno, claro, hasta qué punto establecer lo que son hablantes puros de un hablante o personas que tienen una mayor influencia en su habla. Claro, hay todo un proceso de castellanización del habla, ¿no? Entonces, tenemos desde gente que sí se podría decir que lo habla en sus tiene un habla más conservadora, digamos, y luego una gran masa de población, pues como lo que aquí sería el amestao. En ese sentido sí, pero vamos, a nivel de hablantes yo creo que bastantes pocos, no sabría decir, no me atrevo a decir, claro, es que no me atrevo a decir una cantidad, pues nada, unos pocos miles, yo qué sé, es una cantidad bastante, desde luego una cantidad bastante pequeña. Y eso, y nada, y no, por último, sin querer extenderme ya más, el reconocimiento que tiene por parte de las instituciones es prácticamente nulo, en el sentido de que, bueno, el propio presidente, expresidente de Cantabria, del Partido Regionalista, Miguel Ángel Revilla, en contra de lo que pueda parecer y la impresión que pueda dar, sobre todo a partir de cierto proyecto que tenía él en mente, que era construir una universidad del castellano, en comillas, y todo esto, se sacó la absoluta estupidez, porque no se puede llamar de otra forma, de que el castellano nace en Cantabria, basada, bueno, en una especie de estudio que no hay por dónde cogerlo, y se empezó a mostrar bastante beligerante, lo cual resulta paradójico, porque Revilla, bueno, en sus memorias, además, creo que comenta, como curiosidad lo digo, que él es de Polaciones, que es un valle bastante profundo de Cantabria, que está a mucha altura, y él cuando fue a vivir a Santander se reían de él por cómo hablaba. Decía Hernández por hablar con la U, que se dice. Y, o sea, que es paradójico como al final, incluso gente que se supone que viene de, que debería, o que se llama a sí mismo regionalista, ¿no? Que debería moverse por este tema, la verdad es que más bien al contrario. Por supuesto, ahora está el PP gobernando y ni hablar del tema, claro, y el PSOE, pues bueno, lo mismo. Entonces, las iniciativas parten eso, son iniciativas de asociaciones culturales, hay unas cuantas que están trabajando por el tema y eso, hay pequeñas iniciativas, poco a poco van surgiendo cosas, pero lamentablemente jugamos con el tiempo en nuestra contra, es una batalla un poco difícil. Y nada más, bueno, no me quiero extender más sobre esto. No, pues si quieres hacemos un pequeño parón y pasamos ya directamente a hablar del colectivo y algunas preguntas. Sí, de acuerdo. Pues vamos allá. Occhi sbiancati, occhi che pieni di nulla, resta qui muto un copione, ma è cosa cui più nessuno fa caso, caso, caso, caso. Quanto conta una rima, quanto conta l'enfasi, pura e semplice movenza ad abbellire l'anima. Se nos paró aquí la canción rápidamente. Bueno, que sepáis que seguís aquí en Radio Cuca 107.3 del FM o www.radiocuca.org. Que esto que estáis escuchando es Libertad, como casi todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, día del Señor, día de recogimiento y oración. Y en eso estamos. Entonces, bueno, pues el siguiente pregunta es que nos hagas una presentación del colectivo de Revuelta. Que yo personalmente era un colectivo que no conocía hasta que te conocí a ti. O sea, sí que sabía la existencia del independentismo cántabro, pero no tenía, y de sus piques con los castellanos, evidentemente, pero no tenía un conocimiento tal. Entonces, pues bueno, un poco desde la historia del colectivo, los postulados teóricos. Sí. Y una cosa que me interesa bastante, que es el funcionamiento interno. Funcionamiento interno. Sí, bueno, un poquitín de historia primero. Bueno, Revuelta nace en 1998. Bueno, se funda el primero de mayo, oficialmente un primero de mayo. Y bueno, es una organización que nace de gente que viene de diferentes historias, que viene de organizaciones antifascistas, de organizaciones asamblearias así amplias, de organizaciones comunistas. En general hay el sentimiento o el planteamiento con el que nace es bastante plural. Pero sí hay un elemento común que es el entender que no existían organizaciones, o al menos no existían organizaciones juveniles que tuvieran como ámbito de trabajo Cantabria y que reivindicasen y que hiciesen una reivindicación de carácter nacional de Cantabria y que fueran a la vez, por supuesto, organizaciones revolucionarias. Eso, ese nexo común de la cuestión nacional o la cuestión cántabra ha sido, y incluso actualmente a lo largo del tiempo, ha sido un eje que yo creo que ha sido bastante interesante a la hora de articular a gente que proviene de diferentes sensibilidades dentro de, digamos, planteamientos revolucionarios y que luego además en la práctica, más allá digamos, de las clasificaciones típicas de los anarquistas, los comunistas, los no sé qué, nos ha permitido trabajar en, de una forma bastante buena y sin grandes complicaciones, además, a gente eso, que veníamos de diferentes historias, pero que veíamos un nexo común y sobre todo que teníamos ganas de que se porque de trabajar de forma activa, de no es una organización tanto de o sea, es una organización juvenil, es una organización que es dinámica, es una organización que hace un trabajo muy de calle, muy de pegatinas, muy de manifestaciones, muy de agitación, muy de organizar la juventud, de mover actividades. Funcionamos muy así, es un, pues como eso, como suelen ser las, por otro lado, las organizaciones juveniles. Y bueno, si quieres hablo del tema del funcionamiento interno. Sí, sí, sí. Bueno, Revuelta es una organización asamblearia, no solo por una cuestión más o menos práctica, sino por una cuestión también ideológica. O sea, nosotros es una organización que nace también que entendía que muchas veces muchas organizaciones revolucionarias habían olvidado el asamblearismo y no se tenía además en cuenta muchas veces, la gente joven además quedaba muchas veces subordinada o no lo típico de las juventudes de los partidos. O eran un elemento ahí y nosotros considerábamos que... Bueno, yo no personalmente en el año 90, no estaba en el año 98, ¿no? Pero sí considero actualmente que el asamblearismo es un método fundamental y debe ser un método, es un método válido además y vamos, yo creo que tampoco se pueden plantear las cosas de otra forma. Si queremos plantear una alternativa revolucionaria para la juventud tiene que ser a través de un trabajo de este tipo, yo creo. Y no sé, alguna cosa más y tal. No, una pregunta que a sí. Lo mejor es un poco de perogrullo, pero bueno, ¿por qué que eso diréis que Cantabria es una debe ser una nación independiente? ¿En qué lo basáis? Lo basamos... Es muy típico, sí, muy es, básico. Es una pregunta, bueno sí, tiene, a ver, hay, está claro que hay varios motivos y varias motivaciones principales. Para nosotros una de las más... una motivación importante, sobre todo la... que queremos ser nosotros como pueblo los que, sobre todo el tener la capacidad de decisión, de poder decidir. Nosotros consideramos que actualmente estamos eso, no tenemos ningún tipo de forma de decir nuestro futuro y luego también consideramos, más que considerar hacia qué nos llevaría la independencia, que también lo consideramos evidentemente, lógicamente, también hemos visto a lo largo de este tiempo, hacemos un análisis de a qué nos ha llevado la dependencia, ese es el problema importante. Al principio hablé de la situación que hay en Cantabria, ¿no? Con la situación económica, social, a eso nos ha llevado el modelo dependentista. Porque si nosotros planteamos la independencia es por plantear lo contrario a la dependencia, por plantear la posibilidad de tener una soberanía y de poder decidir. Entonces, si hay una, está claro que si hay un modelo dependentista que precariza el mundo laboral, bueno, ahora mismo ya no es ni solo precarizar, sino directamente manda al paro a una masa importante, la juventud, entre ellos. Hay una tasa de paro juvenil que es bestial, no hace falta que lo diga aquí porque ya todas y todos lo sabéis. Eso por un lado. Y si, o sea, si estamos sufriendo el dependentismo a todos los niveles, si estamos siendo machacados a nivel también cultural, ya estaba, antes hablé de la situación en la que se encuentra el cántabro, que es la lengua patrimonial de Cantabria. O sea, toda esta situación nosotros consideramos que es insostenible. Entonces, para nosotros, digamos, la vía rupturista de romper con todo esto es poner sobre la mesa la cuestión de, bueno, nosotros a un proyecto de Estado que es el Estado español, que se fundamenta además en el imperialismo, que se fundamenta en el capitalismo, que se fundamenta en un modelo cultural además bastante patriarcal, en un modelo cultural alienante, en un modelo cultural que no respeta y que no permite el desarrollo de otras formas culturales que no sean el nacional flamenquismo, o por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ante eso, nosotros eso, vemos que la independencia es nuestra alternativa, lo planteamos un poco así. Hombre, sí consideramos evidentemente que bueno, que Cantabria sí es un pueblo, que desde luego a lo largo de la historia y especial de los últimos años sí ha quedado claro que bueno, que tiene una marca de identidad, pero bueno, como decimos muchas veces, la identidad de Cantabria no es tanto lo que hay en el pasado, que también, sino también iremos viendo y nos iremos construyendo como pueblo también a través de la lucha y a través de todo el proceso, y en la medida en que vayamos planteando una alternativa y articulando una lucha contra el Estado y contra el capitalismo, entonces nos iremos consolidando como pueblo, ¿no? Porque al final yo también creo que las naciones y los pueblos también se forjan mucho a través precisamente de la lucha, no solo que también está la cuestión de la historia, que es importante, la cuestión de la lengua, la cuestión de la cultura, de las tradiciones, que eso para nosotros es importante, pero eso, bueno, no sé si ha quedado, por supuesto, a ver, es que es un tema amplísimo y por supuesto se podría decir un montón de cosas, pero bueno, aquí van algunas, ¿no? Y antes estabas comentando, le he puesto funcionamiento asambleario, no solamente por una cuestión práctica, sino también por una cuestión teórica o de principios, ¿no? Sí que es cierto que, por norma general, el mundo independentista sí que suele tender hacia formas estatales, hacia vías parlamentarias, que de vez en cuando se elige o no como opción estratégica, utilizarlas o no, pero bueno, que no se critican de raíz, sino solamente por una opción táctica o estratégica, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es eso, ¿qué opinión tenéis del parlamentarismo? Y bueno, si habéis tenido colaboración con grupos o partidos específicamente políticos, si no, ¿por qué razones? Bueno, a ver, nosotros el planteamiento que tenemos sobre la cuestión parlamentaria, hombre, Revuelta siempre hemos considerado a lo largo de nuestra trayectoria que nunca ha estado ahí nuestro... Desde luego el peso de nuestra lucha nunca ha ido enfocado, y de hecho por eso no somos un partido político, nunca ha ido centrado en la cuestión electoral. Ahora bien, dentro del colectivo existen diferentes sensibilidades en este sentido, porque como ya digo, intentamos aglutinar a gente que viene de diferentes sectores. Entonces actualmente, unos por una cuestión igual táctica, otros por una cuestión más de principios, trabajamos en la cuestión de la abstención activa. Si bien, y últimamente en las últimas elecciones, lo que hemos propuesto siempre es la cuestión de la abstención activa, pero no tanto por una cuestión, o sea, pero no es exclusivamente una, como ya digo, hay diferentes sensibilidades, ¿no? Hay gente para la cual puede ser una cuestión de principios, pero para otros para la que puede ser una cuestión táctica, pero bueno, en ese sentido, como vemos que hay una confluencia, no, ahora actualmente no plantea ningún problema. Está claro que si en el futuro pues surgen iniciativas que se considere que son de raíz popular, que son transformadoras y que utilizan una vía ya no parlamentaria, ¿no? Sino, por ejemplo, unas elecciones municipales. En ese sentido, pues se haría un debate y hablaríamos un poco. Nosotros también, yo creo que a lo largo de mi experiencia y de lo que hemos ido trabajando, huimos un poco del dogmatismo, digamos, o de las ideas demasiado preestablecidas. Entonces vamos un poco, a medida según vamos trabajando, vamos viendo un poco también tomando las decisiones, ¿no? Un poco a medida de que vamos viendo, pero ya te digo que es una cuestión amplia. O sea, que en principio es una cuestión bastante más abierta, ¿no? Que en otros independentismos, ¿no? O sea, de hecho me recuerda un poco a la opción del independentismo castellano en los últimos años, con la opción de Yesca, ¿no? Bueno, no conozco exactamente el funcionamiento de lo del caso de Yesca. Nosotros, desde luego, hemos tenido contacto con muchas organizaciones del Estado y fuera de él. Y en general, bueno, nosotros sí percibimos que el funcionamiento que tiene otras organizaciones, ya sea con más fuerza o con menos fuerza que nosotros, tienen un funcionamiento bastante parecido. Las organizaciones juveniles, independentistas y revolucionarias, hablo, por supuesto, no hablo de otras organizaciones con otros planteamientos, porque ahí igual cambia más, pero en general yo he visto bastantes similitudes. Y bueno, vamos a poner la cancioncilla. Esto se llama Cantabria, de lo que estamos hablando hoy. ¡Nuestra tierra! ¡Cantabria! Cantabria, paraíso. Y bueno, continuando con la entrevista, hablando alguna vez a nivel personal, sí que me has comentado que colaboráis con bastantes colectivos y organizaciones, evidentemente al margen del independentismo cántabro, que como estás comentando, pues es bastante minoritario, ¿no? Entonces, un poco, ¿con qué otras sensibilidades políticas trabajáis o cómo os coordináis sí. dentro de Cantabria? Y bueno, pues... Sí, bueno, a ver, nosotros... Está claro que, o sea, nuestra línea de trabajo va más allá de, como bien dices, del independentismo, del cantabrismo, sino que se mueve un poco al dentro de todas las sensibilidades que existen dentro de la izquierda transformadora o revolucionaria. Intentamos hacer un trabajo con todas aquellas opciones, desde luego con todas aquellas opciones que nosotros consideramos que son tales, claro. Hay ciertos determinados colectivos o partidos políticos que nosotros consideramos que son parte del sistema contra el que luchamos y con los que no tenemos ningún tipo de relación. Pero sí, por ejemplo, nosotros hemos trabajamos durante, bueno, y seguimos en ello, pero se hizo un trabajo bastante interesante a través de la Coordinadora Antifascista de Cantabria, en la que confluimos con otras organizaciones para tratar el tema del fascismo y el racismo, la lucha contra el fascismo y el racismo. Luego también nos hemos organizado y hemos trabajado con organizaciones de, pues por ejemplo con, sí, esa sería la, con organizaciones como ahora estamos en una plataforma que se llama La Lucha Está en la Calle, trabajando con CNT, con la CNT y con la CGT, y con ellos estuvimos trabajando en la huelga general. En la última huelga general estuvimos haciendo una serie de actividades de movilización en la calle que fue bastante, bastante interesante y se ve bastante bien. Luego, además de eso, también siempre hemos tenido una relación bastante estrecha con la Intersindical Cántabra, que son otros sindicatos, son varios sindicatos que desde un planteamiento cántabro y de clase están intentando construir un sindicalismo asambleario y de clase. Luego también hemos trabajado con organizaciones de memoria histórica, que trataban el tema de la memoria, asociaciones de antiguos guerrilleros y gente que se echó al monte, por ejemplo. También hemos participado en homenajes que han hecho. Luego, bueno, con medios de comunicación también teníamos, actualmente ya no funciona, pero durante el periodo que existió Diagonal Cantabria tuvimos también... ¿Ah, ya no existe Diagonal Cantabria? No, por desgracia actualmente está el proyecto parado, esperemos que se recupere, pero de momento está el proyecto parado. Luego con otro portal informativo que hay bastante interesante, que es Enfocant, que aporta una información, es un diario digital cántabro de enfoque crítico, donde también hay... Bueno, colaboramos y participamos también. Y no sé, en general, bueno, nosotros estamos bastante abiertos a trabajar con todo tipo de gente, siempre eso, que sea dentro de unos mínimos planteamientos, pero para nada nos limitamos exclusivamente a la cuestión independentista. Pero además, unas partes de nuestro discurso consideramos que son perfectamente asumibles y que son perfectamente, que se pueden integrar, y de hecho así ha sido, y muchas veces muchos compañeros de otras organizaciones han entendido que una parte de nuestras reivindicaciones son, sin compartir del todo nuestra ideología, si eran justas o si estábamos dando un enfoque que les parecía interesante. Así que muchas organizaciones que son de ámbito estatal, que no tienen su marco de trabajo tan puesto en Cantabria como en el conjunto del Estado, pues no han trabajado, no han sabido ver. La problemática, por ejemplo, de la emigración... Bueno, el tema de la lengua del cántabro, por supuesto, es una cuestión que desde luego el trabajar con otras organizaciones sí ha contribuido a que haya una mayor sensibilidad por parte de estas a este tema. Y luego cuestiones, por ejemplo, como la emigración juvenil, si no se trabaja en una clave cántabra, es un problema que muchas veces no se percibe. Porque que la gente emigre a Madrid, si tú consideras que están moviéndose dentro de una región a otra, no se considera emigración. En términos de igualdad. Ah. Claro, se considera, bueno, no sé, como un viaje, ¿no? Pero cuando nosotros consideramos, hacemos un trabajo en clave cántabra, entendemos que se están marchando miles de jóvenes y de personas de nuestro país, entendemos que eso es un problema, y es un problema grave, ¿no? Por ejemplo. Entonces la valoración que hacéis es positiva, ¿no? El trabajo con el resto de colectivos. Sí, sí, sí, en general es bastante buena y eso, nosotros yo creo que hemos hecho siempre, hemos trabajado con gran variedad de colectivos. No sé, bueno, he comentado algunos. Me gustaría acordarme ahora mismo de todos para ser un poco justo, porque hay mucha gente con la que hemos trabajado y yo creo que tenemos eso, tenemos bastante buenas relaciones. Luego, fuera de Cantabria también tenemos, claro, nuestro trabajo está centrado más en ese ámbito, pero somos un colectivo internacionalista y que además se define abiertamente como tal y también hemos tenido contacto, relación y trabajo con otras organizaciones de otros puntos de otras partes de Europa y del mundo, bueno, del Estado y de fuera del Estado. Porque la situación política a nivel de movimiento alternativo en Cantabria, lo que se llama movimientos sociales, ¿cómo está actualmente? Yo, viendo un poco desde fuera, me da la sensación de que, al igual que en el resto del Estado, pegó una cierta subida en los últimos años, sí, pero que no deja de ser algo también minoritario. Sí, sí, sí. Bueno, claro. Está claro que en los últimos años sí han salido un montón de iniciativas interesantes. El caso de Cantabria, por ejemplo, es muy interesante la lucha que está habiendo contra el tema de la fractura hidráulica. Que empieza a moverse aquí en Asturias también. Sí. Y por ejemplo, en Burgos, que es zona cercana. Exactamente. A vosotros, en el País Vasco también se está moviendo, en muchos otros lados, pero la iniciativa, o sea... Hay un proyecto, bueno, más bien una serie de proyectos, aunque uno de ellos que está más avanzado, que es el proyecto Arquetu, que van a hacer en la zona occidental de Cantabria, que son, bueno, de extracción de gas y que es bastante bastante peligroso y bastante nocivo, además, que puede envenenar todo el agua de zonas amplísimas. Otro atropello más, ¿no? Por si ya fueran pocos. Pero, desde luego, la lucha que se está planteando es muy interesante y se está trabajando, además, mucho en el ámbito de los pueblos, del mundo rural... Luego hay también iniciativas interesantes en la cuestión de las cooperativas y del tema alimentario, de cooperativas de producción y consumo. Por ejemplo, a nivel de esas cosas se están haciendo trabajos interesantes. Luego eso, hay los proyectos más a nivel sindical, lo que comenté de la Intersindical Cántabra, el trabajo con CNT y CGT en la pasada huelga general. La gente, bueno, toda la gente que salió a partir de... Mucha gente que salió a partir de todo este tema del 15M y todo esto también... Está claro que ha contribuido a revitalizar la lucha y sí, están naciendo iniciativas interesantes. Claro, también hay que entender el contexto de Cantabria, que es un país muy pequeño, que tiene algo más de 500.000 de habitantes, bueno, casi 600.000, pero no llega, y en el cual la única ciudad un poco grande es Santander, que es una ciudad que no llega a los 200.000 habitantes. Hay una población rural bastante importante, o sea, es un contexto que también hay que saber verlo, porque, pero bueno, dentro de eso yo soy bastante optimista y veo que hay, que se están haciendo cosas que... Uh-huh. Y luego ya casi para ir cerrando, de hecho, ¿qué influencia social tenéis? No solamente a nivel de colectivo, sino de vuestros planteamientos. Es decir, ¿qué asunción tiene la población del independentismo cántabro, de la conciencia cultural cántabra como mínimo? No sé, quizá como colectivo eso, que no tengas una influencia directa, pero por lo menos indirectamente. Sí, nosotros, bueno, nuestra contribución en este sentido sí es a una, desde luego, una identificación muy clara de la identidad cántabra, con una identidad basada en la lucha, en la combatividad y desde luego en un espíritu, en cierto espíritu de rebeldía. Yo creo que ahí esa asociación, yo creo que ha quedado bastante clara y de hecho, a pesar de que muchas veces, yo que sé, determinada simbología, como la bandera cántabra y tal, puede utilizarse de forma un poco folclórica o digamos apolítica, sí tiene unas connotaciones, yo creo que sí tiene unas connotaciones importantes de que asociada eso a a lo reivindicativo y a lo, desde luego no, desde luego proposicional, desde proposicional a los planteamientos españolistas que están más orientados, ¿no?, a un plano más conservador o, o derechista, ¿no? Nosotros estaríamos un poco como hoy en día la gente joven que lucha en Cantabria, aunque no sea independentista, aunque no tenga especialmente, conozca especialmente nuestro proyecto, yo creo que sí en muchas cosas se identifica con ello, porque la asociación yo creo que está bastante clara, no sé si me he explicado. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea que es, hay siempre, que bueno, también es habitual, una influencia más sociológica que política real, ¿no? En algunos casos, desde luego a gran escala, lo que al, a grande, a una gran cantidad de población, como se llega es más a través de esa influencia sociológica. Hombre, luego la influencia política la hay, pero sí, está claro que es, por un lado hay un trabajo más directo, más que ver los resultados directos en un trabajo más de política, de política de cercanía, digamos, de proximidad, ¿no? Con, pues cuando trabajas con colectivos, cuando trabajas con organizaciones estudiantiles, cuando trabajas, que ahí ves, lo ves más claramente, y luego sí hay un, pues esto que estoy diciendo, una cosa igual más difusa, más social, pero que yo creo que sí, que sí se... Me estaba riendo porque es lo que se dice en Cataluña del del independentismo sociológico, que es lo que se dice allí en Cataluña, de que realmente una gran mayoría de población está a favor de la independencia de Cataluña, que es ese independentismo, pero luego no se traduce en votos hacia las opciones independentistas, porque cuando se plantea así, ven la, digamos, la no conveniencia de separarse ahora mismo de España. Entonces me ha hecho esa asociación de ideas, que bueno, es una, el independentismo sociológico catalán es un invento de la prensa y de los sociólogos. Pero me hizo mucha gracia la asociación de ideas. Sí, hombre, está claro que nuestra situación, bueno, está bastante lejos de la catalana. En ese sentido somos bastante realistas y hombre, sin renunciar desde luego a nuestro proyecto y a nuestros objetivos finales, nuestro trabajo también va muy encaminado, o sea, por un lado va encaminado a conseguir esos objetivos, pero también entendemos que en la situación actual el, pues eso, el, hay que igual buscar unos objetivos más modestos o un, una concienciación un poco más modesta de la población, pues eso, un recuperar cierta autoestima como pueblo que se ha perdido, recuperar cierto, sí, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Cierta capacidad de entender que nosotros como pueblo tenemos capacidad de hacer cosas, que no tenemos que depender de lo que se convoque en Madrid y nosotros ir detrás como, como la segunda o la tercera oleada, ¿no? Sino que nosotros podemos tener iniciativa. En este sentido, por ejemplo, esto del fracking te lo comentaba, aparte de por lo importante que está siendo, porque fue una iniciativa que surgió de donde primero se empezó a... Claramente, ¿no? Bueno, lo pongo como ejemplo, igual estoy equivocado, pero era un ejemplo, ¿no? De, vamos, yo creo que estoy casi seguro. A mí me suena que sí. Que sí, claro, el primer lugar donde se empezó a trabajar el tema este es en Cantabria, luego se empezó a trabajar en otros lados y es perfecto, ¿no? Pero yo creo que eso, que hay que recuperar un poco esa, esa autoestima, las, y también es importante lo de la recuperación de ciertas tradiciones históricas. Nosotros, por ejemplo, hemos reivindicado mucho la figura de los que se echaron al monte, de los emboscados, guerrilleros, antifascistas, antifranquistas, que después de la guerra estuvieron muchos años en el monte. El, de hecho, bueno, en Cantabria hubo guerrilla hasta el año 57, 1957, que parece increíble, tantos y tantos años, que murieron los últimos, que fueron Juan y Nivedo. Ya hemos hecho esa reivindicación, también la hacemos en la medida que eso, que vemos que hay que recuperar una serie de figuras o una serie de hay que recuperar un poco nuestro pasado para poder construir un futuro diferente, porque si estamos con si, o sea, sin referentes históricos pasados lo tenemos un poco un poco difícil, entendiendo por supuesto, como dije antes, que la, desde luego las gestas más gloriosas de nuestro pueblo, por llamarlas de alguna forma, no son pasadas, sino que deben ser futuras, y la lucha más importante que hay no se les fue la que se libró hace 2000 años o 100 o 70, sino va a ser la que se libre en el futuro, o eso esperamos. Bueno, y luego ya prácticamente para pa cerrar, bueno, la entrevista, como comentábamos antes en fuera de micros, estaba preparada pero se quedó en mi casa, entonces seguramente hay algún detalle que se nos haya olvidado. Entonces, si quieres comentar alguna cosa que se nos haya olvidado, y luego pues importante dejar algún contacto al colectivo. Sí, bueno, lo primero del contacto lo comento, a través de internet es, vamos, es relativamente fácil, a través de nuestra página web, en que es, bueno, a través de un portal que se llama Movición, y a partir de nuestra página web, Revuelta, y también a través bueno, a través de muchos colectivos también políticos también nos tienen enlazados, o sea que a través de otras páginas web también se puede acceder a los contenidos, porque ahí en la página web, bueno, vamos actualizando un poco todo lo que vamos haciendo. Ahí también hay un correo a disposición de... ¿Lo tienes el correo o lo miramos? Sí, espera, bueno. Bueno, esto son cosas del directo. Sí, bueno, no, ahí voy comentando más cosas que se me quedaban en el, sí, aprovecha, en el tintero. Bueno, a ver, quedaba lo del... Sí, estaba lo del tema de... Bueno, nosotros, a ver, sí, ¿cómo nos organizamos? Nosotros intentamos tener una presencia en diferentes partes de todo el territorio de Cantabria. Sobre todo estamos más centrados en las áreas más grandes, en Santander, en Torlavega, en aquellos núcleos más... de mayor tamaño, que es donde pues normalmente los colectivos políticos y la mayoría de las luchas políticas se desarrollan, ¿no? Que es al final en las grandes ciudades. Aunque tampoco nos olvidamos del mundo rural, que como ya comentaba antes, se está viendo además allí iniciativas muy interesantes y hay ahí bastantes cosas que tienen que tienen bastante interés en este sentido. Y nada, no, sí, bueno, comentar eso. La página web, que se me olvidó antes decir, dije esto, pero no dije la dirección, es revuelta.tk, y ahí está nuestra página web, era revuelta.tk, y a través también de la página Movición, donde también, que es un portal un poco más amplio, donde trabajamos Bueno, es un portal conjunto con otras organizaciones también de nuestro ámbito, de la misma esfera ideológica, que no son de ámbito exclusivamente juvenil, sino de ámbito adulto, de tema feminista y ahí nos podéis encontrar para el que le interese echar un vistazo y nada, no sé si tienes alguna... No, pues ya nada, despedirnos de ti hasta la siguiente vez que nos encontremos aquí en Radio Cuca. Y que gracias por venir. Nada, a vosotros. Y nada, pues eso, que como acabamos de decir, estáis en Radio Cuca, esto fue Libertad, lo que dio de sí. Como siempre, seguimos con nuestro récord de acabar siempre 10 minutos antes del programa. Y bueno, pues como todos los domingos, o casi todos los domingos de 8 a 9, hay un programa pues de política, historia, literatura y demás. Os dejamos hasta la semana que viene. Si todo va bien... Vendremos el domingo, pero todavía no tenemos programa preparado. Y bueno, pues que si os interesa hacer un programa de radio, siempre podéis pasar aquí los lunes a partir de las 8 de la tarde, en la calle Fernández de Oviedo, número 10, en el bajo número 2, Ciudad Naranco, en Oviedo, el barrio de los desahucios por parte de la escoria policial. Así que ya sabéis, no tiene pérdida ninguna. Pues solo hace falta seguir la sociedad del espectáculo hasta llegar a nuestra radio. Hasta la semana que viene.